enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. El Ministerio de Información Interior y su ministro, el comisario Hernán Lombardi, presentan Nuestro País es así, el noticiario de la nueva revolución argentina. Iluminando la verdad con la lámpara de la libertad. Se robaron todo. El excelentísimo ingeniero presidente don Mauricio Macri recibe en la sobria calidez de su oficina de casa de gobierno a la maestra que ya es todo un ejemplo para la nueva revolución argentina. Y aquí lo vemos, dándole unas galletitas a esta docente que vende carbón para vivir porque comprendió que la revolución de la alegría se hace con austeridad y no con sueldos exorbitantes. Aquí la vemos a esta señora cuando explica que además de venderlo, con el carbón cocina y calienta la intimidad de su humilde pero higiénico hogar. Y además le comenta a nuestro ingeniero líder que cuando la comida se acaba, ella prepara unas deliciosas y nutritivas croquetas de carbón para alimentar a su familia. La encantadora escena, custodiada por un formidable cuadro del general Onganía pintado por la infanta Antonia, culmina cuando nuestro líder, haciendo gala de su gracia natural, le dice a la maestra que el carbón es lo único negro que ha resultado positivo para la nueva revolución. Y le permite. Él es elegante, él es simpático, él es multimillonario, viste a la moda europea y tiene un porte de galán que hace palpitar los corazones de la platea femenina. Sí, estamos hablando de Leandro Cuccioli, o el Cuchu, como lo llaman sus amigos. Un joven moderno y emprendedor que se ha convertido en el nuevo gerente comercial de la Oficina de Problemas de Impuestos del Gobierno Revolucionario. Este encantador hombre de negocios, con años de experiencia en lavado y evasión de impuestos, ha recorrido los sinuosos caminos del dinero como nadie. Y aquí lo vemos, levantando su copa de rubio champán junto con sus socios del Gabinete Nacional en pleno. Y la felicidad se dibuja en sus rostros porque saben que gracias a Leandro Cuccioli, los paraísos fiscales del mundo nos seguirán recibiendo con los brazos abiertos. Se resolvió el misterio. El comisario Hernán Lombardi y su equipo de vigilantes semiólogos de la Gendarmería Nacional, luego de arduas investigaciones, han encontrado la verdadera solución a un misterio que le quitaba el sueño a la ciudadanía toda. Y es que ese soez y chabacano canto que se escucha en los estadios de fútbol, el que reza Mauricio Macri la puta que te parió, Mauricio Macri la puta que te parió, de ninguna manera hace referencia al excelentísimo presidente don Mauricio Macri, sino a un oscuro homónimo que no guarda parentesco alguno con nuestro ingeniero líder. Aquí lo vemos al ingeniero Lombardi, presentando las pruebas y siendo felicitado calurosamente por Beatriz Arlo, presidenta de la Comisión de Intelectuales que monitoreó este extraordinario trabajo. Trabajo que demuestra que el pueblo argentino sigue amando como siempre a su conductor máximo y que nunca lo puteó. Derechos femeninos. Abandonando sus tareas hogareñas y el cuidado de sus niños, las mujeres argentinas merecen por un día olvidarse de sus obligaciones y salir a las calles a manifestar sus ilusiones y caprichos. Aquí las vemos, coreando algunas consignas que son la expresión viva del alma femenina, siempre insatisfecha y con ideas ingenuas que los hombres sabemos escuchar con indulgente y paciente ternura, pues son ellas nuestras madres, nuestras hijas y nuestras esposas. Y este callejero desfile de señoras y señoritas que las autoridades revolucionarias han autorizado es una muestra más de la admiración que nuestro ingeniero líder tiene por el bello sexo, pues todavía resuenan en nuestros corazones sus históricas palabras cuando dijo que a todas las mujeres les gusta que les digan que tienen un lindo culo. Y por eso, él se los dice desde el histórico balcón de la Casa de Gobierno. Maestros, maestros sindicalizados, maestros sindicalizados y organizados que intentan derrumbar a un gobierno que lucha para que los privilegios queden en el pasado. Paritarias, derechos de huelga, seguro médico, antigüedad, jubilación. Basta, basta de exprimir al pueblo argentino. Ahorren energías, maestros voraces, porque hay una mujer con coraje que vendrá desde los cielos con su helicóptero para detenerlos para siempre. Y esa mujer es María Eugenia Vidal, madre nutricia y protectora de los bonaerenses, que con una silueta cada día más esbelta luchará hasta derrotar a los docentes, porque ella es nuestra leona. Aquí la vemos en este sencillo y emotivo acto, quitando el ladrillo inaugural de la que será una de las tantas escuelas derrumbadas de la provincia. Su porte femenino y cada día más grácil y armonioso no es sinónimo de debilidad, pues María Eugenia es una leona a la hora de eliminar de la faz de la tierra esas escuelas que son un verdadero lastre y una vieja rémora de rancias políticas parasitarias que mantenían escuelas en zonas rurales donde los niños rústicos no piden estudios porque saben que su función es la de ser humildes y nobles peones de campo. Porque solo así la nueva revolución argentina nos devolverá la grandeza de una nación que vendiendo vacas y semillas conoció su gloria y su magnánimo esplendor. Y así nos despedimos del único noticiario de los argentinos. Una creación del Ministerio de Información Interior y su comisario Lombardi. Hasta la próxima, amigos. Cuando volvamos a decirles, nuestro país es así. Es así, y es así, y es así, y es así. ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pues. ¡Ay, mi vida, es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo! ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al Sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, Salgan al Sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto es culpa de la yegua. ¿Estamos al aire? ¿Qué está filmando? Ah, estamos al aire. ¿Está filmando? ¿Ese está filmando? Ahora sí, estamos al aire. Ahora sí. Qué grande, un abrazo grande a Nico Mayor. Sí, bueno. Pero cuando fuimos al siete antes. No. La pie. Mira qué pie que te da. Es una cosa impresionante. Igual, bueno, obviamente el problema no es que se haya equivocado o cometido ese gafe. El problema es la ¿qué? Sangre que lleva en sí, el cuerpo. La sangre dictatorial que llevan sus sí, venas. Sí, sí. Este, quiero decir algo. Cuando comenzó el programa, escuchamos una partecita del comienzo del programa de Carlos Barragán, que está los sábados a las 10 de la mañana por FM La Patriada. Así es. Que, bueno, gentilmente se lo he pedido para iniciar nuestro programa, porque me parece una síntesis humorística perfecta de la semana y, bueno, me ha autorizado encima. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy Eugenio bien. Ahí en los controles, allá, mirá, en el fondo lo veo a Mariano. Eugenio, los controles y trabajando. Mariano... No 18, si... 10, 24 grados la temperatura en este lunes que estamos comenzando. Estamos transmitiendo hoy a través de Facebook Live. Sí, estamos ahí, muy Así bien. Así que nos pueden encontrar allí y allí también nos pueden dejar nuestros mensajes. No estamos solos porque estamos con nuestro invitado hoy, amigo desde hace un tiempo y próximamente compañero. Compañero de la radio. Colega de la radio H, Sergio Burstein. ¿Cómo andas, Sergio? Extraordinariamente bien. Vamos de nuevo porque te dije que ibas a hacer un programa de radio. La primera palabra, pipiamos. Me están grabando. Sí, sí, sí. Oh. No, me están cargando. No, esto. Yo sabía que me iba a hacer la cama. Me lo hicieron a propósito. No, sí. Ya está. Bueno, pues me sorprendieron. Es un gran desafío y no lo digo porque sean, uno siempre estuvo de este lado. Y sí. Y ahora me toca estar del otro. Como Macri. Sí, hoy sentí lo que. Está de los dos, Mauricio. Por eso. Está de ese lado y de este. No, yo, en ese caso, siempre estuve del otro lado. Claro, bueno. No quisiera estar de ese lado. Es decir, sé lo que no quiero. Bueno, no sé qué quiero, pero lo que no quiero, como estábamos hablando anteriormente, sé lo que no quiero. Exacto. Sí, me produce cosas. Pero, no, gran desafío. Y bueno, acá Gustavo tiene esa particularidad de. No sé si convencerme, porque en el fuero íntimo uno quiere. Al fin no le puede gustar. Yo suelo ver talentos ocultos. Por eso lo hago. Si ya sabía, eso, ¿no? Fovich, inventó todo. Sí. ¿Cómo se va a llamar el programa? El Burstein recargado. No, recortado, así sería. Sería Matrix. Sí, todavía, Matrix recargado, pero, nosotros hacemos Burstein recargado. Acabo de decir, todavía conservo, el Burstein sigue estando. No es Paula recargado. No. Me quedo más no, tranquilo. No. Burstein recortado, que arranca este miércoles de 20 a 22, aquí por Radio H. Con un gran invitado, si se da, que después lo vamos a ir anunciando. Apuesto a todo. Pero bueno, va a ser un gran programa. Yo le tengo mucha fe. Te tengo mucha fe a vos, primero. Sí, okay. Vamos a ver. Creo si, que vos si tenés condiciones. Con las expectativas. Si la idea es tener un programa en el cual sea, como todos pretenden, diferente, ¿no? Desde un lugar en que no sea un lugar común. Que no sea una mesa de café, pero que tampoco sea algo muy formal, sino obvio. Que el invitado, quien esté, inclusive nosotros, estemos sumamente sueltos y poder hablar desde otro lugar. Algo que nunca se dijo en los medios, con tu impronta. Absolutamente. Eso nunca se dijo. No, nunca se dijo. Pero bueno, la idea, esperemos que salga. La buena voluntad la tenemos, es decir, sé que vamos a poner todo lo que haga falta. Y bueno, después veremos el resultado. Pero por supuesto vamos a estar atentos porque obviamente vamos a estar todos prendidos el miércoles a las 20, como vamos a estar prendidos en las próximas novedades. Se suspendió el Boca River, así que... ¿Qué pasó? Porque está el programa de Sergio. Está el programa. Ah. Y este no es pago, ¿eh? Si no hay que abonarse, no hay Fox, nada. Pero se suspendió River y Boca. Cuando se enteraron dijeron, bueno, lo pasamos. Sí, yo pensé que lo iban a suspender por la violencia o por los arreglos, ¿no? Que aparece aparentemente... No, igual hablando fuera de broma, es un momento complejo para jugar un Boca River en un partido único con un título en juego en Mendoza, con los traslados de toda la gente para allá. En estos días se conoció, bueno, imágenes de hinchas de Boca haciendo la cola para comprar la entrada y frente al móvil de todo tenebroso de TN empezaron a entonar el hit del verano. Pero bueno, más allá de que se cante o se deje de cantar, lo que ya está popularizado. Ahí está. Cantando los muchachos. Es un tema porque es un partido único entre Boca y River. Después de muchísimo tiempo que un partido por los puntos entre Boca y River no tiene las dos hinchadas, porque más allá de los clásicos de verano, hace mucho que no hay dos hinchadas en un Boca River o River Boca. En este caso hay que decirlo de las dos maneras porque es cancha neutral. Cuando juegan en la Bombonera se dice Boca River y cuando juegan en el Monumental se dice River Boca. Ah, mira. Es así. Qué porque detalle. Primero se nombra el local. Absolutamente. Basta de decir Boca River, River Boca cuando se juega en la Bombonera o en el Monumental. Y para un partido raro. Eso es un partido particular. Raro, porque es la primera vez que se va a jugar, es decir, que las dos áreas son del mismo equipo. Es la nueva disposición que tiene AFA. Las dos áreas le pertenecen a uno solo. Así que todo lo que ocurra va a favorecer uno solo. Yo creo que en la primera que se equivoque el árbitro en contra de River va a la. Es que es un desafío. Yo no sé si ya está confirmado ahora, pero seguramente debe ser Lustó el árbitro. Muy sí. probablemente, sí, ¿no? Sí, sí. Es Lustó. Entonces, mamita, debe estar presionado. Un poquito, un poquito. Y encima, los dos equipos con el mismo sponsor, así que el banco está... Está chocho, sí, ¿no? Yo vi una camiseta de River que decía MM. Ah, sí. Es el nuevo sponsor de River, no sé, aparentemente. ¿No es que no, es un banco eso? No, no sé si es un banco. Es un banco de pruebas como el que te usaban algunos para... No es como el del banco de Caputo, ¿no? No. Que vamos a hablar en un ratito de... Sí, Noctua. Yo no sé cómo sigue siendo ministro a este señor. Pero yo siempre digo lo mismo. Piensen ustedes en qué sucedería frente a un hecho similar en cualquier país, en cualquiera. Y no te estoy diciendo Islandia. En Namibia. Uruguay. Sí, no. Estaría, yo creo que no se hubiera llegado a producir. Fundamentalmente es eso. Es decir, estamos hablando de resultado prácticamente. Es decir, esto no hubiera ocurrido. Es, ministro, es ilógico que pueda ocurrir. Sí, uno de los miembros del gabinete de Rajoy, que apareció mencionado en los Panama Papers, apenas salieron a la luz. Y creo que en 36 horas ya lo habían echado. Sí, no, por eso te digo, no es fácil, no está, para mí está complicado, pero pasa que en este gobierno, cuando vos tenés al tipo máximo, la primera magistratura con 50 offshore, todo lo que venga de abajo, que tenga una, dos, tres, quedan muy chiquitos al lado de este tipo. Pero además de todo eso, este gobierno ha generado, ha puesto al zorro a cuidar al gallinero en áreas muy específicas, porque el nuevo titular de la FIP es un hombre que tiene offshore y es el que tiene que recaudar los impuestos para la Argentina, como me escuchábamos a Barran en el principio, en el noticiero. Sí, sí, sí. La gente que tiene que investigar sobre la posibilidad de lavado de dinero son los abogados del HSBC, que es la entidad que en el mundo más lava, 3.000 millones de dólares, creo que Estados Unidos le cobró de multa al HSBC. A Caputo, que es el tipo que tiene que colocar bonos de deuda, supongamos que lo hace de buena fe, pero que tiene que colocar bonos de deuda, es un tipo que cobra las comisiones de esos bonos que vende a través del hermano de Quintana. Es decir, estos tipos no solamente ponen al zorro a cuidar al gallinero, sino que además ponen torretas en el gallinero con zorros, un foso lleno de zorros, y por las dudas después parapetados tres líneas de zorros más. O sea, sí, bueno. Es demasiado. Lo que pasa es que en algún momento, siempre decimos, es un proceso, un ciclo político, como todo, nace, se desarrolla, se reproduce, no sabes cómo es cómo, y muere. Me parece que tiene un techo ya este gobierno, por eso empieza a instalar la reelección. 2 años antes de que apenas ganan una elección, ya empiezan a trabajar con la maquinaria, digamos, electoral, porque es lo que mejor saben hacer. El tema es que mientras tanto la economía va haciendo su estrago, ¿no? Hoy miraba, uno puede mirar hoy en ámbito financiero, por ejemplo, hablando de que Caputo solamente se puede abastecer, digamos, para pagar los gastos corrientes de este gobierno en el mercado local, porque afuera ya no encuentra guita. Se empiezan a cerrar los mercados, uno puede ver la política proteccionista de Trump, por ejemplo, con los aranceles al acero y al aluminio. ¿Este Chile que estaba dateado? ¿Vos decís que se puso una fábrica allá? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué pensás? ¿Que no? Yo no sé si estaba dateado. Si no estaba dateado, la verdad es que los Rocas son unos fenómenos. Gran concepto el de Gustavo Campana, ¿no? La sustitución de exportaciones. Ah, sí. Me parece que eso es central en este modelo económico donde las industrias se van afuera y nosotros terminamos importando, digamos, lo que se producía antes acá, ¿no? Entonces, esto es lo complejo. Y además, tengamos en cuenta que Techín tiene su central en Luxemburgo, maneja el 20% del acero del mundo, no es una empresita sino más, es uno de los tipos, creo que es el más rico de la Argentina, y bueno, y ahí está, ¿no? Y ahí tenés el conflicto con la UIA, que es hoy, que también es otro fuego fatuo, digamos, de este gobierno, donde se pelea con la rama industrial, ¿no? Se pelea con de Mendiguren, básicamente. Sí, en realidad salió también la nota que lo encapsulen porque... Sí, pero bueno, a ver... Sí, lo encapsulen. Pero es loco porque vos tenés un modelo, digamos, que porque vos pensás, estos industriales, ¿qué comparten con el gobierno de Mauricio Macri? Y uno empieza a entender que en realidad, si uno mira la política económica del modelo de neoliberal, digamos, es contra ellos, ¿no? Pero ¿qué comparten? Porque hay que buscar. ¿Qué es lo que comparten? Bueno, son antiobreros. Uh-huh. O sea, comparte, en lineamiento general dice, yo no solo compartimos, son antiobreros, antisindicales, bajar salario, digamos, obviamente. Toda la lógica. Ahora, eso también es balearse en los pies. Porque el modelo no funciona. Si vos al trabajador le vas a pagar poco, lo vas a explotar, lo vas a esclavizar, lo vas a precarizar, ¿cómo crees que después te crezca el mercado interno? La verdad que es solamente ponerte la magia. Se conocen datos además de que el consumo interno se viene a pique en los productos de consumo masivo. Sí, cayó 6% la venta de supermercados. Frente a ese panorama, con reducción de impuestos, por ejemplo, a los bienes personales, con otros impuestos o ingresos que el Estado dejó de percibir por decisión política, no se explica cómo aumentó la recaudación un 37,5% enero contra enero. Es que sí lo podemos explicar. ¿Es inflación pura? Es pura inflación, obviamente. ¿Es pura inflación? Porque ahí lo tenés, porque vía recaudación... está recaudando más, obviamente, por los aumentos que han aparecido, sobre todo en las tarifas, porque si bien el INDEC no los representa, digamos, en números, uh-huh. porque si uno se fija, el porcentaje que toma de las tarifas en el cálculo INDEC es 0,06. Sí. O 0,06, una cosa así. Pero si vos lo trasladás a un salario, vos tendrías que estar ganando como 60 mil pesos, ¿me entendés? Y en realidad estás ganando... No, mirá, para una factura de luz de 1.500 mangos, de acuerdo al porcentaje que representa en la estructura de costos que presenta el INDEC, si vos pagás 1.500 mangos, tenés que estar ganando arriba de 120 mil mangos por mes. Y bueno. Es imposible. Por eso digo... O sea, esto que hablan... Yo el otro día me jodía un poco con esto del gradualismo y del shock de ajuste, ¿no? Yo escuchaba a Macri el otro día en el discurso que hace en la apertura de la Asamblea en el Congreso, y por ejemplo decía, nosotros optamos por el gradualismo, y decía que lo corrían por derecha y por izquierda, ¿no? Que no va a haber shock de ajuste. Bueno, si este señor dice que no va a haber shock de ajuste, es lo que va a haber. Sí. Imagínate que se está rumoreando, digamos, que van a sacar a Melconian. Y hablando de Melconian, tengo una nota que salió ayer. ¿Qué dijo el armenio? Pará, porque esta es terrible, que es un síntoma de todo lo que es este gobierno, ¿no? ¿Viste cómo los derechosos se sacan los bigotes para hacerse más copados? Sí, pero bueno, no les queda muy bien. ¿Viste? Sí. Mauricio, Melconian, Schiaretti. Sale una nota en una entrevista que le hacen a Melconian ayer domingo en Clarín. Entonces el periodista le pregunta, ¿cuáles son los instrumentos que tiene hoy el gobierno en la pelea contra la inflación después de la tasa de interés? Porque parece no haber encontrado su lugar. Entonces lo que dice Melconian es, eso es lo que debería discutirse, sí, como creo, ya empezó a regir el plan Perdurar. Atención con esto, un plan que hay que ponerlo en mayúsculas. ¿Y en qué consiste? Le pregunta el inocente periodista. Claro, ¿no? Sí. Guillermo para Palermo. Escuchate esta. En que, bajo el asesoramiento de los estrategas políticos del presidente, que no sabe quiénes son, siempre que se pueda hay que resucitar a Cristina Fernández. O en que vayan apareciendo los Moyano y que el peronismo no encuentre un candidato ideal. Entonces, si el objetivo es la elección del 2019, la esencia del plan Perdurar, basado en que no aparezca nadie enfrente, es no tener un conflicto con lo discreto y moderado de la situación actual, cuyo puntual... Sí, está bien ahí. Cuyo puntal es seguir consiguiendo plata, o sea, endeudamiento. Pero ahora no es fácil conseguir financiamiento, le pregunta el más inocente, sí, ¿no? Sí. Y ahí viene el marketing, dice Melconian. Si el nivel de actividad no crece, todo lo que uno puede esperar, que espera, se podrá atribuir a la sequía o a otro imponderable, bueno, ¿no? Pero igualmente, la estrategia será decir, y acá presta atención porque esto... Es lo que está diciendo hoy actualmente Macri, ¿no? Pero igualmente, la estrategia será decir que es la primera vez en los últimos años que crecemos 2 años seguidos. Y si la inflación no es del 15, y hasta si es un poquito más del 20, pero es menos de 25, el mensaje es, la seguimos bajando. Ahí sí, bueno. Y si los números fiscales lo dan, se podrá conseguir alguna ayuda de la modificación del PBI nominal, como ocurrió en 2017. O sea, la... ¿Qué tenés que hacer con este tipo, boludo? No, pero te insisto, no me preocupa qué podamos hacer con este tipo. A mí lo que me preocupa es que un tipo que leyó eso en Clarín hoy, le están diciendo en la trompa, te vamos a mentir, y el tipo va a seguir creyendo. Pero que, vos viste... ¡Cristina Chorro! Claro, pero vos viste la estrategia, o sea, es el... Ese es el plan perdurar. Sí. Está el plan primavera, ¿no? Había el plan austral, que yo, y aparece este tipo hablando de el plan perdurar. La verdad que cuando vos lees la entrevista, yo rescaté esto, pero la verdad es de una bestialidad. Y solamente un tipo puede decir, yo no me imagino a cualquier ministro o cualquier tipo del gobierno anterior decir estas cosas. No. Con la impunidad que debe decir, pues dice, y bueno, y si no consigue, bueno, ahí aparece el marketing, te dice. Claro. O sea, y esto se lo escuchan a Macri, la primera vez en la historia que crecemos hace cuánto, escuchen el último discurso en la sesión del Congreso, y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, que todo lo que dice Melconian es lo que están haciendo. Además está decir que además es falso, datos de la ONU, datos de la OEA, el que busques. Argentina creció entre 2013 y 2015 en 10 de los 12 años. Sí. O sea, evidentemente tuvo que haber habido años consecutivos, porque si de 12 en 10 creciste, no hay chance que no haya dos seguidos. No existe. No, pero... Es que, pero bueno, este tipo, pero insisto en algo, miren la entrevista de Melconian, me parece muy interesante. Para entender de qué se trata toda esta basura que marketinera que nos está gobernando. Porque, a ver, hoy lo hablamos con Sergio, yo no soy anti-Macri. A mí me molesta mucho el neoliberalismo. Macri va a haber siempre, y lo hubo siempre en la Argentina. Ayer, esto no es ninguna novedad. Exactamente. A ver, el problema es que este modelo económico deja a un montón de gente excluida. De la capacidad de producir, de criar a sus hijos, de alimentarse, de vestirte, de dónde está el entretenimiento. Bueno, podés trabajar de 24 horas 25, ¿me entendés? Y que labures por dos mangos, ¿me entendés? Entonces, esto es lo que pasa, porque un pibe mal alimentado, vos alimentás mal a los pibes, ¿me entendés? ¿Y cómo son queda el crecimiento de después? Son generaciones perdidas. Exactamente, entonces, ahí está. Esto es lo que pasa con las escuelas rurales, cuando las cierra. ¿Por qué? Porque los condenan a ser peones rurales, ¿me entendés? Un pibe que tiene que viajar dos horas para ir a una escuela rural y ya se la cierran, no va más, porque ahora tienen que ir a cuatro. Claro. Entonces, los condenan. Y ayer salió un dato en Tiempo. ¿Te puedo agregar algo fundamentalmente? Por porque supuesto. Conozco. Genera violencia. Sí obvio. Obvio. Y una violencia descarnada. Más vale. Porque yo lo he visto. Y cuando vos ves, si el padre de familia no puede traer ingresos porque no tiene trabajo, cuando los hijos tienen que comer, cuando hay muchas cosas que no tienen solución, más allá de la naturaleza del hombre, que puede ser un excelente tipo, uno hace lo imposible para alimentar a sus hijos. Obvio. Y esto genera violencia. Sí. Fundamentalmente, por eso se armaron. Claro, porque saben lo que va a pasar. Es que no se puede avanzar, profundizar este modelo de exclusión sin controlar con represión. Es imposible. No, represión y la libertad de tirar por la espalda. Y me dan el pie para dos cosas. La segunda parte, ahora vamos a ir a un tema musical para cortar esto, para pegarle un corte, y vamos a hablar de la chocobarización del país, ¿no? Porque esto ya dejó de ser la doctrina Chocobar, porque acá es la doctrina Macri, ¿no? Este chico de 12 años que fue baleado en Tucumán me parece de una gravedad terrible, ¿me entendés? Porque el pibe iba a una picada, loco, y le hicieron un coso a ver si tenía pólvora en las manos. Un dermotest. La verdad que es una cosa tremenda. Y además, esto está de más aclararlo y decirlo y agregarlo, pero lamentablemente hay que decirlo. Si el pibe hubiese estado huyendo después de haber cometido un delito, no le podés tirar de atrás, flaco. Ahora, qué manga de cagones. Siempre de atrás. No se la bancan de frente. Pero nunca. Tienen la impunidad. Esa es impunidad pura. Bueno, ¿cuál es uno de los emblemas más... No pago más, por lo que hago. Más... trágicos, terribles y espantosos de la dictadura, ese que todos deseábamos que condenen, Videla y Astiz. Astiz torturaba a monjas y en Malvinas se rindió sin tirar un tiro. ¿Sí? Por eso digo, qué cobardes. Son lo mismo. Son cagones, de frente no se la banca, como decimos, vienen entre todos y bueno, vamos mano a mano. Obvio. Y no es que me pongo violento, es la pura realidad. Pero día a día vamos viendo y en cualquier momento lo recibe el presidente. Esperemos que no. No solo lo recibe, sino que lo avala lo justifica. Explícitamente lo justifica. Aprieta a los jueces. Exactamente. Es que esto es consecuencia de lo que hizo Macri con Chocobar, recibiéndolo en la Casa Rosada. Esta es la consecuencia. Empezó con Maldonado, siguió con Nahuel, ahora aparece este tipo. O sea. Hoy te pasé un slide que es humor. A mí vos sabés que no me gusta hacer humor con la muerte, no hace falta explicarlo por qué, pero realmente, en 2 días encontraron a este chico que se tiró, se cayó en el Tigre. Estuvieron 3 meses para, y el río es profundo, sí. Estuvieron 3 meses para encontrarlo a Maldonado en 30 centímetros de agua. Bueno, no jodamos. Ahí tenés. Vamos a escuchar un temita y continuamos con... 6:30, nos quedamos hasta las 8, se pueden comunicar con nosotros si quieren al 2068-9009 a través del Facebook. ¿Seguimos en vivo en el Facebook? Calculo que sí. Sí, seguimos en vivo, estamos alive en el Facebook, así que nos están conociendo los rostros, si no nos conocían, el de Sergio es conocido, y comuníquense con nosotros, salgan al sol, no sean paquetes. Comienzo de espacio publicitario. Haces silencio. Hacé silencio. Hacé silencio. Silencio, por silencio, favor. Por favor. Silencio, por silencio. Favor. Silencio. Hacé silencio. Silencio. Prefiero silencio. Prefiero el silencio. Silencio, por prefiero favor. Hacé silencio. Shh. Respetá. Silencio. Y hacé silencio. Silencio por duelo. El silencio de la soledad. El silencio es indiferencia. El silencio es el miedo. El silencio es miedo. Es complicidad y es duda. Es duda. El silencio de los culpables. Y el de los inocentes. Es no decir. Es no decir. Es no gritar. Es no gritar. Pero el silencio no es mudo. Está lleno de palabras. Está lleno de palabras. De esperanza. De clamor. De sueños. De libertades y de cadenas. De derechos y de ausencias. O no grita el silencio que retumba en los campos de concentración hoy vacío. O no habla el silencio que guardan los asesinos ante el veredicto. O no era voz el silencio de una ronda de decenas de pañuelos. El silencio calla, el silencio lo, que no calla se puede lo que no se puede gritar. Lo que nos prohibieron gritar. Oculta lo que no se quiere decir. El silencio es el reflejo de las oscuras y vergonzantes agachadas. De las miserias personales. Y también de las sociales. Todas las sociedades tienen silencio. Tienen silencio. Por causas o por azar. Pero todos los pueblos tienen voz propia. Tienen voz propia. Y el silencio. El silencio siempre es ausencia de sonido. El silencio es no tener dónde gritar. Es la evidencia más cruda de la ausencia. La evidencia más cruda de la ausencia. Como le pasa a la H. Entra a nuestra web. www.radioh.com.ar. www.radioh.com.ar. Hasta la H. Va a dejar de ser muda. Los Provincianos, tapas de empanada, pascualina, copetín, pasteles, roticería, Islandia 3606, esquina Lituania, Lanús Oeste, 4262-0889, losprovincianos.jc@hotmail.com. Los Provincianos, la más casera. Fin de espacio publicitario. Vamos a cruzar la calle. Pero está en rojo, siempre cruzamos en verde. Claro, siempre cruzamos en verde. Por eso, cambiemos. Yo cruzo en rojo, cambiemos. ¡Cuidado, qué! ¡Por Dios! ¿Y va él? De los trolls de Marcos Peña, que vos tenés un ejército de robots o de trolls. A ver, contame de eso. Delirio. Mírame. Delirio. Repetite. Delirio. Me molesta el cinismo. El cinismo es el que sabe que está diciendo algo que no es cierto. ¿Cuál es la diferencia de Díaz Gilligan que renuncia a Caputo que continúa? Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, te estoy. Déjame contestar. Es una persona honesta, es una persona íntegra, que le discuten una cosa previa a su paso por la función pública. No tiene nada que ver con la función pública, sino previo a su paso con la función pública. Pero lo declara ante la OA. Insisto en un punto. Pero no lo, salgas a, no, te no lo salgas a bancar así. No es que te sabes, juegues. Sabes que no lo banque públicamente así, porque lo mañana... Lo no, dame lo bola. Recontrabanco, dame bola a mí. No, dame bola a mí. No lo banques así. Dale, porque me conoces. Si lo banco es por algo. Y si querés hablamos de Valentín. No, no me digas Valentín, decime Valentín. Tenía guita de Paco Casal en Andorra guardada, ¿no la declaró? No, Marco, no insalvable. Nos anticipemos, tres por días ahí esperaron. No nos anticipemos. Te propongo. Vos me aconsejás, yo te aconsejo. No te anticipes. ¿Contento con Laura Alonso? Absolutamente. Porque es fana de Mauricio. No, pero hoy la Oficina Anticorrupción investiga a los funcionarios del gobierno en tiempo real. Me molesta el cinismo. El cinismo es el que sabe que está diciendo algo que no es cierto. Duhovne, al tipo lo apuraron en España. ¿No debería tener un gesto histórico traer la guita, Marcos? La Argentina se llenó de gestos históricos y le faltó lo que hoy tenemos, que es un equipo. ¿Cuántos se le dijeron a los argentinos en el 2015? Les van a sacar la UACHE, les van a sacar las paritarias, les van a sacar los beneficios sociales. Todo mentira. Me molesta el cinismo. El cinismo es el que sabe que está diciendo algo que no es cierto. Los están empezando, no a vos, pero insultar a Mauricio Macri en canchas de fútbol, recitales, ¿te preocupa algo eso? Por ahí una primera reacción que por ahí tuvo que ver con lo futbolístico, en esas dos primeras veces, en San Lorenzo, en River. Después, hace falta ser muy detective para ver que también hay intereses políticos que lo fogonean ahora, ¿no? Como para tratar de que parezca espontáneo. ¿Vos crees eso? Sí, bien, así, obvio. Ah, están todos más locos de lo que yo pensaba. Me gusta la noche. Mister Cinismo, sí. Entrevistado por Fantino, que cada vez se aleja más de la posibilidad de ser un periodista. Sí, también. No sé si haces el tonto. Según mi amigo Sergio, es el que mejor te ha entrevistado, ¿no? Sí, y lo reconocí, lo agradeció. Pero sí, lo corté no quita lo valiente, ¿no? Soy muy viejo, pero yo me sentí que Fantino me hizo una entrevista, casi una mesa de café, en donde dije cosas, o las dije de una manera que nunca lo había dicho, y me sentí muy cómodo, me sentí muy bien, uh-huh, en un momento muy difícil, porque sí, era el día posterior a la renuncia de Delfino Palacio como jefe de la Policía Metropolitana, después de muchos meses de lucha, porque fue esto una lucha, uh-huh, y bueno, todos los organismos, derechos humanos, asociaciones civiles, memoria activa, apemia, familiares, todos bregando para que Delfino Palacios deje de ser lo que se había anunciado, que nunca iba a ser jefe de policía. Pero la verdad es que cuando me hizo la nota, estábamos en la puerta de Cetera, que íbamos a hacer una conferencia de prensa, y yo no me podía despegar, porque me sentí muy cómodo, realmente me sentí muy cómodo. Lo que puede la pauta, ¿no? Con Fantino. Sí, pero igual reparando un poquito más en detalle en las cosas que el jefe de gabinete de ministros explicaba allí, hay que reconocer que ayer se conoció la noticia de que la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos presentó las pruebas de que Noctua, el fondo del cual... Noctua Partners. Exactamente, Noctua Partners, la sociedad offshore, que reconoció el ministro de Finanzas haber, uh-huh, sido asesor, en realidad era el presidente, era el titular, sí, de eso, omitió declararla en su declaración jurada, valga la repetición, antes de ingresar como funcionario. En 2015 y en 2016 también lo omitió. Exactamente, hablábamos hace un rato entre nosotros, porque fuera del micrófono, pero en cámara, que apenas se desató, no, al aire lo dijimos, ya, uh-huh, me estoy perdido, apenas se desató el escándalo de los Panama Papers a nivel internacional, un ministro del gobierno de Rajoy a menos de 48 horas fue eyectado. Y recordemos que el tal Díaz Gilligan, que ya nadie menciona, más o menos no, con lo mismo, estaba en la misma situación que está el actual ministro de Hacienda de la Nación, de Finanzas, perdón, de la Nación, Luis Caputo, el Toto, como dice Marcos Peña, que dejó de jugar la Champions League para venir a jugar al 2CB. Sí, creo que se tendría que ir a la D. Sí, ¿no? Hablando de Aldo Civi, el clásico rival, Alvarado de Mar del Plata, ayer jugando contra un equipo de La Pamba por el Federal A, el torneo Federal A, también se escuchó el hit del verano. En este caso te voy a dar una pista, Marcos Peña, Alvarado está gerenciado por Facundo Moyano, así que búscalo por ahí. Sí, no, sí. Pero lo curioso es de que esto es una operación política que quiere desprestigiar, y yo la verdad que lo puedo decir, ¿no? Creo que hay confianza. Yo no me gusta que me tomen de pelotudo, porque yo voy a decir, nadie me va a obligar a decir Mauricio Macri lo que yo piense de él, porque es una moda o porque... me lo impone alguna oposición interesada. Yo creo que así como hay quienes lo cantan, hay quienes no lo cantan, hay otros que aplauden, pero eso no es ni más ni menos que la sensación real de lo que yo estoy viviendo, de lo que están viviendo mis hijos, y yo ese cantinela o ese versito de porque en esto estamos todos juntos, y bueno, yo quiero ser parte de eso todo junto y tener la posibilidad del éxito que tienen los que hoy se están llenando los bolsillos, uh-huh, y yo quiero ser parte, uh-huh, de eso. Entonces, no me digan que yo soy un boludo, que me arrastran con una zanahoria enfrente porque digo, Mauricio Macri, la puta que te parió. Y no creo que sea solamente la posibilidad de llenarse los bolsillos, es también dar una lección. Porque durante el gobierno anterior no le fue mal. a los empresarios, ni a los industriales, ni a todos los que cortan el bacalao en la Argentina. Es además una disputa por el poder simbólico, y que quede bien clarito, acá mandamos nosotros, no te creas que tenés chance de mejorar, porque no va a ser así. Por supuesto que no les iba mal, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que no nos iba mal. Bueno, el tema es, no nos iba mal. Cada uno en su medida, es decir, podía proyectar 3-4 meses el año que viene, puedo irme de vacaciones, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, con esfuerzo, con laburo, sin ninguna duda. Uh-huh. Pero hoy te rompes el culo laburando, no te alcanza para pagar la luz, te podés quedar sin laburo, o con tal de conservar el laburo, acepto que me aumenten nada. ¿Por qué? Porque, aunque sea, no sé si gano guita, pero necesito los servicios sociales, porque si me pasa algo, ¿qué hago? Yo tengo pibes, tengo... Es decir, eso es lo que cambió. Es decir, es una mentira grande como una casa. De ahí el hoy te rompes el culo laburando como hace 2 años atrás, pero no te rinde ni siquiera para comprarte papel higiénico de lo que te estás rompiendo el culo. Sí, esa obvio, que en realidad el modelo tiene esto, ¿no? Estas distintas fases. Y me parece a mí que el cántico, si bien comienza por una... por un tema futbolístico, si se quiere, yo creo que después empieza a canalizarse a través del mal humor social, ¿no? Esto no lo digo yo, está representado en todas las encuestas de opinión. Ahora parece que se estancó, pero igualmente se estancó para abajo. Y me parece que hay un cambio de humor a partir de diciembre, de la represión del 18 de diciembre. Y me parece que le cuesta mucho al gobierno, después de eso, se autoinfligió un daño terrible. Y empezó a sacar un montón de cosas. Yo creo que la sociedad empieza a hartarse, digamos, y empieza a ver esto, estas cosas, estos globos, ¿no? Que empieza a tirar con el aborto. Que yo no sé, yo el otro día lo escribí, pero me parece que es un error. Lo del tema de la despenalización del aborto es un error de comunicación de Durán Barba. Porque no entiendo cómo va a capitalizar, digamos, una ampliación de derechos cuando ellos en realidad te vienen a quitar derechos. Entonces, y además, el tema de la despenalización del aborto es una de las banderas del colectivo de mujeres. Entonces, ¿cómo va a ser? Se pone en un tema, y además, no solo es eso, sino que la iniciativa no la tiene, plantea el debate, ¿no? Y además, el tema es cómo va a ser para después, cuando se llega a aprobar, difícil, pero no sé, se aprueba. Pero si se puede, si se llega a aprobar, ponele, ¿me entendés? ¿Cómo va a ser para después desdecirse de todo el gabinete y él mismo que están en contra, digamos, del aborto? No hace falta cautelar mediante... ¿Qué cosa? Cualquier. Sí. No tengas duda. Está bien, ley pero... de medios, cautelar. Sí, pero bueno, no, pero, no tenga pero duda. Es un error, pero no lo puede capitalizar, esto es lo que digo. No, está bien. Él no o la tiene que vetar, o no la va a reglamentar, ¿y quién te pensa que va a poner la cautelar? No, uno de ellos. No, bueno, no importa, pero no es el gobierno, va a venir Juan Chupistegui, abogado de cuarta o de quinta. ¿Lopetegui? Oh, ese puede ser, ¿eh? Acá me tienen que sentar para tirar pie. Yo doy pie y acá tengo dos iluminados que agarran, pescan enseguida. No, estaba distraído, me pareció escuchar Lopetegui. No, está bien. Bueno, tenés la palabra. Ahora sí. Pensaba en un par de cuestiones. Primero, con el tema de los cánticos, además, me... tiendo a creer que tiene que ver también no solo con el hartazgo con la figura de Mauricio Macri puntualmente, con las políticas que se desarrollan, sino que también con el sistema de cobertura que tiene el medio. Putear en la cancha es saltar el cerco mediático. Sí, ¿no? Porque no se puede evitar que se difunda. No se puede evitar. Porque si vos estás en tu casa y te cierran el micrófono ambiente, decís, qué pacho. ¿Qué está pasando? Bueno, pasa en TN el otro día. Ah, sí, bueno. Que lo cortan y dice, bueno, dice, viste la mina, y dice, bueno. Claro, y ayer con la palmera también, ¿no? Talaron la palmera, porque ayer también fue... cortaron ahí. Por eso, llega un momento en el que eso no se puede evitar, y cuanto más esfuerzo hagan por taparlo, peor. Con respecto a la posibilidad de que se apruebe la despenalización del aborto, aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres, yo creo que puede aprobarse. Puede aprobarse porque son leyes que atraviesan transversalmente todos los bloques. Es muy difícil ahí, todos dijeron libertad de conciencia, y la verdad que hay vocación, creo yo, para que se apruebe y se avance. Va a ser un triunfo del colectivo de mujeres, una mejora de la sociedad, y Macri capitaliza lo que es negocio. Sí, no te olvides que acá, en la ciudad de Buenos Aires, fue el primer distrito con él como gobernador, no, con jefe de gobierno, que habilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está bien. Porque era negocio. Y después ve toda la ley de la despenalización del aborto. ¿Sabes lo que, por qué digo el que no creo? El feminista menos pensado. El que menos piensa, diría yo. ¿Sabes por qué creo que no se va a aprobar? Por una, creo yo, una cuestión básica. El Senado me preocupa. Es el país del Papa. Y la veo difícil, ¿no? Que en el país del Papa te aprueben una ley a favor de la despenalización del aborto. La veo difícil. Por más que discutamos en el Congreso toda la movida, pero en el país del Papa me parece difícil. Pero puede ser, ojalá. O sea, porque yo creo que hay una... El otro día mi sobrina me hizo pensar un poco, raro que piense, pero me hizo pensar. Me decía, si yo estaba a favor o en contra del aborto, digo, nadie puede estar a favor del aborto. Lo que se está a favor o en contra es la despenalización. Porque si no, no se entiende de qué se trata, ¿no? Porque se trata de un tema de salud pública, no de conciencia moral. Es una cuestión de salud pública, es una cuestión de igualación de derechos. Obvio. No te puedes morir por ser pobre, básicamente. No. Porque de eso se trata. Las mujeres que se mueren cuando se practican un aborto en condiciones infrahumanas, se mueren. Y alguien que tiene la posibilidad de los recursos económicos de hacerlo en un lugar que no está habilitado, pero que está con todo lo, un consultorio. Obvio. Todo el mundo conoce por eso, que esto se practica. Y ahí también funciona el lobby. Hay un lobby muy fuerte desde el económico, que no es por convicciones religiosas solamente. No es los chupasirios, tipo Esteban Bullrich. No, y me pareció muy interesante. La lectura es esa. Y luego decís, esto es por la libertad. Eso es por la vida. Es decir, porque es la despenalización. Yo no te estoy diciendo de que aceptes el aborto. Nadie puede estar a favor del aborto. No, a ver, esto se cae. Nadie está a favor de que le quite la vida a nadie, sea un embrión, como dice Bullrich o lo que sea. A ver, nadie está en contra de eso. Lo que estoy en contra es que dale seguridad que la persona que elija, porque a mí lo que me da bronca es la hegemonización del pensamiento, digamos, sobre el otro, ¿no? Aquel que lo quiere hacerlo no lo puede hacer porque yo le impongo mi... Sí. ¿No? Estoy a favor de la vida y a la miércoles. Uh-huh. Y para mí eso es un error tremendo, porque dame la opción de optar, porque eso se trata de la libertad. La libertad es la libertad de elegir. No es la libertad de yo ando desnudo por la calle y corro y está todo bien y soy libre. Si yo elijo no, que no tenga la consecuencia, no solamente de correr riesgo en mi vida porque lo hago igual, y que si todo me sale bien y yo salvo mi vida, no tengo consecuencias, después se me llega a entrar, voy preso. Exacto. Como ya ha ocurrido. Además, insisto con algo que hemos mencionado en un par de oportunidades, en los países donde se ha despenalizado la práctica del aborto, los abortos bajaron, naturalmente bajaron la Uruguay. Cantidad de muertes. Por eso Uruguay. No hay que ir a Finlandia, a Uruguay, que hace 40 años que lo tiene, acá, sí. Uruguay. Porque 0,7, además, creo que es el porcentaje. El Estado participa en la contención de aquellas mujeres que angustiadas porque no saben qué hacer, a lo mejor deciden abortar y se encuentran con que hay contención, con que hay apoyo psicológico, apoyo económico. Bueno, pero sí. De ahí estamos hablando. Y a mí me... Esto, la aprobación implica un apoyo económico en el cual, bueno, hay que empezar a gobernar en serio. Claro, y a mí el otro día... Ahí está el problema. El otro día Débora, que le mando un saludo que nos está escuchando. Beso, Débora. Beso, Débora. A mí lo que me era muy interesante la postura de Débora diciendo, bueno, ¿cuál es el negocio detrás de esto, no? El negocio de los embriones. El otro día tiraba el ejemplo, por ejemplo, de entre un embrión humano y una oveja hacía, no sé, un órgano. Entonces, bueno, ahí hay un negocio, digamos, con esto de no legalizar el aborto, que hay que mirarlo. Yo la verdad que yo no lo podía creer, digo, que hay gente que esté pensando en eso. Pero es factible también, ¿no? Todo es posible. Todo es posible. Entonces, con este tipo de genetistas, con esto de la neurociencia y toda esa mersa que venden ahora, la verdad es que se ha vuelto, el cuerpo humano se ha vuelto un terreno de disputa, me parece tremendo en la actualidad, ¿no? Entonces, hay todo, mira, la historia de los medicamentos, podíamos citar un montón de cosas, pero de esto también, sobre la muerte, sobre la vida, también hay disputa de negocios, y esto es lo que tenemos que cortar, ¿no? Todo es un negocio. Una de las primeras entrevistas, en esto no tiene mucho que ver, pero sí, una de las primeras entrevistas que lo hizo famoso a Michael Moore, el documentalista norteamericano, estadounidense, fue a Milton Friedman, el padre de todo esto, esta porquería que nos toca vivir desde el 73 con la experiencia de Chile en nuestras tierras. Y había un problema en una línea de autos de Ford que las hacía inseguras, entonces podía provocar accidentes. Modificar toda la línea de producción era obviamente mucho más oneroso que pagar los seguros. ¿Qué es lo que le dijo Friedman? Se paga los seguros, es más barato. ¿Qué problema hay? Es eso, es una ecuación económica donde la vida y la muerte de un ser humano es igual. Nosotros no hacemos medicamentos para pobres, como dijo un capo de un laboratorio, ¿viste? Estas cosas son así. Por eso el Estado es tan importante. No se trata de que el Estado venga a revisarte y te ponga una cámara en tu casa para saber qué haces. No, no estamos dispuestos a resignar nuestras libertades individuales. Obvio. Pero el Estado es equilibrador de las asimetrías que este sistema espantoso provoca. Claro, vos fíjate que, por ejemplo, hay tanto de... Acá en Occidente se ve la disputa entre el Estado y el mercado. Que yo, y hoy observaba, por ejemplo, que extendieron al presidente de China, por ejemplo, in eternum, ¿no? Uh-huh. Y es interesante la disputa ahí sobre el Estado, la concepción que tienen del Estado los chinos, digamos, en el desarrollo de su política. Ayer hubo elecciones en Cuba. Sí. Como siempre, desde que Fidel encabezó la revolución, siempre hubo elecciones. Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron que es una dictadura, partido único, ¿no? Hay elecciones todo el tiempo en Cuba. Los cubanos votan todo el tiempo para elegir a sus representantes, delegados al Congreso. No, Venezuela, olvídate. Venezuela es directamente el sumum de la democracia participativa. Porque ahí no se puede decir que no se vota. Porque más elecciones que las que hubieron ratificando el rumbo de Venezuela en los últimos 20 años, no tuvo ningún país. Creo que de 14 ganó 13 el chavismo. 14 elecciones ganó 13. Sí, tiene como 20 elecciones. Bueno, de las 20 elecciones ganó 18. Por eso, es una cosa... Pero bueno, el sentido común que nos meten en el marulo dice, el régimen de Maduro, la tiranía cubana, y bueno, flaco, hay que abrir la mente y ver que a lo mejor nuestro sistema es perfectible. Sí, es interesante contraponer. Yo no conozco mucho el modelo chino, pero sí me parece interesante la concepción que tienen del Estado los chinos. El Estado es el garante, ¿no?, de la vida del ciudadano chino. Y el Estado, si bien es muy paternalista, pensarlo de esa manera, el Estado sabe qué es lo mejor para vos en China, ¿no? Hay un límite, ahí hay un límite fino. Hay un límite fino. Exactamente. Pero no estoy pensando como argentino, estoy pensando como un chino. Si vos estás en China, para vos, el garante de tu vida, en última instancia, es el Estado. Está diciendo que nunca el Estado va a pensar en algo dañino hacia vos. Es decir, el Estado siempre piensa para bien en vos. Mira, si vos te fijás, la incorporación de una cantidad de chinos a la clase media fue tranquilamente la población de Argentina, por ejemplo. En nada. Ahora, ¿tiene un montón de gente por fuera, digamos, de lo que es la clase media? Sí, obviamente, son 1.500 millones de monos. No es fácil. Ahora, el desarrollo que le imprime, digamos, allá no hay disputa entre el mercado y el Estado, porque el Estado es el mercado mismo, y te implica el desarrollo. Este es el modelo de los tigres asiáticos. ¿Los tigres asiáticos qué hicieron? Vos fíjate lo que pasa. El otro día lo hablamos con Alejandro Roa, el modelo Corea, por ejemplo, que te elige Estados Unidos para financiarte, ¿no? Bueno, China hace eso. Viene acá, no por nada, viene acá a poner centrales eléctricas, no por nada, viene a invertir, junto con Rusia, el primer acreedor, digamos, sobre todo en obras de infraestructura en América Latina, porque Estados Unidos jamás te lo va a hacer, porque Estados Unidos te viene a someter, ¿no? En África invierte también. También, ¿no? Obviamente, porque los tipos, están pesando de acá 50 años. Sí, como mínimo. No es Estados Unidos que no sabés cuándo va a tirar la bomba, cuándo se va a pelear con uno. Ahora se puteó con el chino, se puteó con el otro. Ahora va y se va a juntar. Es interesante. Otro día decía, Balmaceda había escrito algo muy interesante también, que decía, Trump no tiró ni un solo tiro, decía. Y cuando vos empezás a leer, dice, bueno, verdad, se pelea, se agarra así, pero no pasa nada. ¿Entendés? O sea, en realidad decían, bueno, que iba a ser todo un desastre, y en realidad está protegiendo el laburo de los norteamericanos. Bueno, ahí, mira, con lo que estás diciendo es interesantísimo. ¿Cuántas diferencias hay entre el accionar, el jetoneo de Trump, las medidas proteccionistas, primero Estados Unidos y después lo demás? ¿Cuántas diferencias hay entre Trump y Chávez? Yo creo que a nivel armamentístico nada más. Después, a nivel político, me parece... Pero a nadie se le ocurriría decir que Trump es un dictador. Y no, porque lo votan. ¿Cuál es el problema que Trump diga, Kim Jong-un, te voy a agarrar en la esquina y te voy a cagar a trompadas? Nadie dice nada. Sí, es el modelo económico, nada más. Ahora, sí hay que reconocerle a Trump que el tipo... esto de poner primero su país con respecto a lo que pretendemos nosotros, ¿no? Pero acá está pasando. Me parece a mí. Me parece a mí. Ahora, el nacionalismo es absoluto. Pero el problema, sí, el problema es que la derecha norteamericana siempre fue proteccionista. Esto es lo que hay que entender. Lo mismo que la derecha en Europa. La derecha en Europa es proteccionista. Acá, en América del Sur, ¿sí? Los que son proteccionistas es la izquierda. No es la derecha, porque la derecha es puramente extranjerizante. Uh-huh. Esto lo hemos hablado mil veces. Sí. ¿Entendés? Ellos quieren ser europeos, quieren ser norteamericanos. Mirá a Macri. ¿Entendés? Él quiere ser norteamericano, no quiere ser argentino. ¿Entendés? Entonces acá tenemos como invertidos los papeles. ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no se forma ciudadanos con conciencia de latinoamericano? ¿Entendés? Prefieren ser europeos antes que ser de esta maravillosa tierra, que es Sudamérica. Yo me crié, y somos más o menos de la misma generación, y nos habremos cansado de escuchar ¿por qué no somos como Australia? ¿Por qué no somos como Canadá? ¿Por qué no tenemos canguro? No, ¿sabés por qué? Porque tuvimos la puta e inteligentísima decisión de decir, loco, somos una nación soberana. Váyanse a cagar, decidimos nosotros. Para bien o para mal. En Australia es feriado el cumpleaños de la reina de Inglaterra. Listo, chau. Okay. Vamos a escuchar un temita. Para relajar, creo que es el de Queen, el hombre invisible, ¿no? Como el crecimiento invisible de Macri. I'm the invisible man. I'm the invisible, invisible, invisible man. Incredible how you can see right through me. Fear, but I'll never get caught. Can't shake.

Schwarzenegger. No. Uy, el ojo. Melconian. Uy, está bien. Sí, sí, oye, pero tengo el otro ojo igual. Cambié. Pero cuando fuimos al corte antes. Hay pan, pan, hay vino, vino sobre la mesa. Bueno, continuamos. Con nuestra ya clásica cortina de esta temporada, que son los chicos de Sacre con Campanas. Campanas, tal cual, tal cual me suena Campanas. También que se incorpora Gustavo Campanas. Sí, no, este año H renueva la programación, no pudieron librarse de nosotros porque estábamos en el inventario, pero... Pero bueno... No, bueno. Se suman, estoy viendo pasar ahí para las producciones fotográficas cada carita que va a dar gusto este año. Sí, también está Radio H. Mauricio Polchi, el mobiliero de Víctor Hugo, así va a hacer un programita, así que bueno, bien, va queriendo. Sí, este año la cosa. H resiste. Se la banca. Y no queda otra. Bueno, ya que estamos, vamos a hablar de... Sí, porque estamos con Sergio, que nos está acompañando hoy, preparando, acostumbrándose al ambiente. ¿Te gusta el estudio? Vamos a repetir que es este miércoles, este miércoles de 20 a 22, aparece el programa Bursten Recortado. Y vamos a tener entrevista, lo vamos a decir, al menos yo, supuestamente viene Diego Lago Marcino. No, ¿cómo supuestamente? Viene. Supuestamente. ¿Viene? Bueno, definitivamente viene. Viene Diego Lago Marcino y vamos a tener una linda entrevista. Livianito empezás, ¿eh? Sí. Somos livianos porque, es decir, a medida que pasen los días, vamos a ir... Exponiendo más, haciendo cosas más importantes, más fuertes. Porque digo, la Marcino en realidad no es importante, ¿no? Va a ser un gran desafío. Y pucha, es un tipo que, casualmente, para entrar al tema AMIA, viene bien el tema de Diego porque es un actor importante, digamos, en la política argentina y será recordado. Ya, de hecho, en los libros de historia, por lo yo menos. Yo no sé si el tema tomó conciencia de quién es y quién va a ser. Sí, no, digamos, entró en la parte negra, ¿no? Digamos, la historia, pero bueno, es un actor importante, digamos. Pero bueno, volviendo a... Perdóname, porque estoy viendo ahí en la pantalla de C5N una noticia que ha tenido muchísima trascendencia porque hasta el Papa Francisco se ha interesado por el caso de Víctor Saldaño. Víctor Saldaño es un argentino cordobés, él, que está preso en Estados Unidos esperando la pena de la ejecución, la pena de muerte. Túnel de la muerte. Exactamente. Bueno, ahí C5N está diciendo que podría ser trasladado a un psiquiátrico en la Argentina porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró nulos los juicios y la sentencia de Saldaño en Estados Unidos. Así que esto sí se da, otro poroto para Francisco, me parece. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, se está desarrollando el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Y bueno, nos trajimos a uno de los protagonistas, digamos, de esta historia también, que también va a quedar, digamos, en la historia, ¿no? Como un hombre de lucha por la verdad. Del atentado y bueno, se está desarrollando el juicio y queríamos saber tu opinión de lo que está pasando ahora, de lo que pasó. Mirá, lo que pasó hoy, no estoy todavía informado. Lamentablemente hoy tuve un día duro. Fue la culminación de una larga enfermedad para mi hermano de la vida. Para Toti Avellaneda, el tipo que hizo posible que yo pueda luchar, el tipo que me decía, era socio mío también, y él me decía, Ruso, dejate de joder, anda a pelear, que yo me encargo del laburo. ¿Qué querés que sean tus hijos los que vayan a pelear? Dale, no aflojes. Y él se ocupaba de lo poco que podíamos hacer nosotros, que era, bueno... ser intermediarios entre lo que alguien quiera vender y él me bancó tantos años que estuvimos juntos. Bueno, y hoy se fue, ayer la tarde se fue y lo acompañamos y bueno, no estuve en el juicio, pero lo que sí es que cuando comenzó el juicio, hasta poder llegar a este juicio en el cual se está juzgando el pago a Carlos Alberto Tallendín por el pago a los policías y el encubrimiento al cual está acusado quienes encabezaban en ese momento el Estado argentino, es decir, Carlos Saúl Menem, el jefe de la CIDE, Enzo Rey, y bueno, todo, sí. Galeano, Mullen, Barbaquia, ya. Esto se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal 2. Exactamente. Ajá. Entonces, sí, que no es el 9, ¿eh? No. Todavía el 9 no, pues si no, seguramente que si ya hubiera ido, caía en el 9. Es maravilloso. Esto. Al 9 le falta un papel que depende de la Suprema Corte para que lo habiliten a llevar adelante el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le falta. Más allá de todo lo que sabemos que le falta, ¿no? Idoneidad, moral, sí, etcétera. Algo que hoy el Poder Judicial carece. Uh-huh. No todos. No. Porque no es justo envolver a todos, pero realmente es lastimoso y es vergonzoso. La impunidad absoluta a partir de este gobierno en el cual se manejan la justicia, los medios. Hoy leí, bueno, yo me voy como siempre, pero hoy leí un pedido a Daniel Santoro, mi ilustre querido conocido, Daniel Santoro, periodista de Clarín, si va a pedir disculpas por lo que decía de esas cuentas offshore, de Máximo, no sé qué. Tenemos el audio. A ver, van a pedir disculpas. Vamos a escuchar lo que dijo. Van a pedir disculpas a los que están siendo juzgados hoy por haberle negado la dignidad a los muertos en la AMIA, investigando como corresponde y tratando de esclarecer quiénes son los responsables en lugar de favorecer a sus amigos. Peleamos muchos años por esto y hoy realmente me preocupa muchísimo porque un juicio que lleva más de 2 años, con 13 personas creo que son sentadas en el banquillo de los acusados, desde un presidente hasta un desarmador de autos, Carlos Alberto Tallendín, y hoy tenemos, y con todo el derecho, una gran duda porque el Estado, que es querellante, defiende a los acusados, o pide condenas que son irrisorias. Sí. En una posición de una querella que actúa como una defensa, estoy hablando del Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Garabano, ministro elegido por Mauricio Macri, tengo que entender que no es que están defendiendo a los amigos de Garabano, están defendiendo a los amigos del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, vos me preguntás qué me pasa, y yo siempre dije, bueno, si usted cree que está haciendo lo correcto, yo le pido por favor, como al gobernador Morales, ex senador, cuando dijo en contra del memorándum, ¿para qué queremos un memorándum? ¿Qué tanto lío si ya sabemos que fue Irán? Y yo lo invité cortésmente que se pare enfrente de la tumba de la mamá de mis hijos y que le diga, Rita, descansá en paz, fueron los iraníes. ¿Tenés pelota para hacer eso? Entonces, esto es lo que estamos viviendo. Y vuelta a la palabra que vos hoy trajiste al principio, impunidad. Y cuando uno ve que la impunidad sigue avanzando y que nos sigue tratando de doblar el brazo, y vos te parás y pegás un grito y decís, no, por eso me sale Macri, mala puta madre que te parió. Porque no por una cuestión política, es porque yo haría... Se te aleja de la verdad, ¿no? Me aleja de la verdad y yo no tendría ningún problema. Ojalá yo pudiera, yo sé que esto es una utopía absoluta, pero no puedo dejar de decirlo. Si Mauricio Macri hiciera algo, buscaría una herramienta legal para destrabar la investigación del atentado de la AMI y pudiéramos seguir avanzando, yo no lo voy a putear porque es Mauricio Macri, no, al contrario, voy a reconocer que realmente lo que dijo este futuro embajador de Estados Unidos, Edward, sí, no me acuerdo cuánto, lo hablamos contigo. Prato. Prato, un apellido, sí, latino. Sí, es un apellido latino. Prado. Edward Prado. Que dijo, nosotros venimos a ayudar y ojalá podamos colaborar con todo lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri para resolver la causa de los atentados y la muerte de Alberto Nisman. Sí, convengamos que lo primero que han hecho, las últimas, digamos, es encubrir a Müller y Barbaquia, que ya eran amigos de Garabano, ¿no? Sí. O sea, del vamos, pareciera que cada vez de la justicia estamos cada vez más lejos. Y de la verdad también, ¿no? Sí. Müller y Barbaquia, recordemos, por si hay algún desprevenido por allí, eran los fiscales. Los que estaban arriba de Nisman. Exacto. Claro, Nisman suple, es decir, mejor dicho, Néstor Kirchner, cuando asume como presidente, genera, crea la UFIAMIA, que era una fiscalía abocada pura, única y exclusivamente a la causa AMIA. Es decir, y designa a Alberto Nisman como fiscal. Alberto Nisman venía desde el año 97 incorporado en la fiscalía como tercero, es decir, con Bullen y Barbacchia, era el que preparó el alegato, es decir, el que preparó la elevación a juicio y luego también dio el alegato porque era el fiscal en el juicio, en el Tribunal Oral número 3 que lleva adelante el juicio. Él es designado y bueno, y comienza nuestra nueva, o no, nuestra llamita de esperanza, es decir, por lo menos personal mía, porque tengo que tratar de acostumbrarme a hablar en título personal porque hay algunos que a lo mejor no pueden coincidir con esto, pero yo no mezclo la política, yo no mezclo si soy o no kirchnerista, lo que fuera, no, a mí no me interesa, a mí lo único que me interesa es la causa AMIA y que mis hijos de una vez por todas sepan quién mató a su mamá. Entonces cuando llega Néstor Kirchner, nosotros estábamos totalmente oscuras, estábamos casi prácticamente en el desarrollo de un juicio en donde había policías acusados de ser de partícipes necesarios, de haber retirado la camioneta que había armado Carlos Alberto Telleldín, 8 años y medio presos, bueno, todo eso. Y un pago que venía haciendo mucho ruido, pero que nunca hubo una prueba concreta para poder decir el pago existió. Carlos Alberto Telleldín cobró $475,000 en total para declarar y para mentir. Cuando pasa esto, llega Néstor Kirchner, entonces nosotros habíamos ya tenido una reunión con Duhalde, que era presidente durante ese año que fue presidente, al cual le solicitamos que se le levantara el secreto, y a Miguel Ángel Toma, que era el jefe de la CIDE, que se levantara el secreto de Estado que estaba sobre los espías, sobre los agentes de la CIDE, para que puedan declarar nada más que lo que tenga que ver referente a la AMIA. Bueno, llegó Néstor y lo primero que dijo en su discurso de cuando en la inauguración del periodo ordinario del Congreso, dijo, y los atentados de la embajada y de la AMIA son una cuestión de Estado y como tal lo vamos a llevar adelante. Y cumplió. Lo primero que hizo fue autorizar a los agentes de la CIDE, los agentes de la CIDE declararon, y es ahí cuando yo digo que vivíamos en una habitación totalmente oscura. Es decir, que andábamos a tientas, porque no sabíamos ya cuál era la verdad, porque todos nos mintieron. Y de repente vino Néstor Kirchner y prendió un fósforo. Y ese fósforo que prendió nos iluminó, nos ensegueció. Por fin, después de tantos años, alguien que tenía la intención de hacer algo, aparentemente. Y lo hizo. Declararon los agentes de la CIDE. Se descubrió que era toda una mentira. Hoy, parte de lo que se está juzgando es por orden del Tribunal Oral número 3, de juzgar a todos aquellos, Galeano y compañía, que hicieron lo posible que no sepamos la verdad. Ahora, a mí nadie me va a asegurar ni voy a creer, en base a lo que está pasando, de que no hay una injerencia del poder político en esto. Porque si yo tengo un presidente que dice, si aquellos jueces que no respondan a nuestras necesidades serán corridos y nombraremos a los que sí lo hagan, sí. Esto es como se lee, una presión, amenaza, como vos quieras, sí, de un presidente hacia los jueces. Sí, de una injerencia de un poder político, de un poder ejecutivo sobre el poder judicial, ¿no? O sea, republicanismo. Con los antecedentes, además, de haber nombrado 2 ministros de la Suprema Corte por decreto, de haber presionado hasta la renuncia de la Procuradora General de la Nación. Nombrar el Tribunal Oral número 3 sin concurso, ni mucho menos, el Tribunal Oral número 9, que hoy, la verdad que si uno hubiera seguido, era como el billete de lotería, compra este porque sale, alguien me pasó el dato. Sí. Y de sostener a un delincuente como juez que se llama Claudio Bonadío. El artífice de toda esta basura, de toda esta utilización de 85 muertos en el atentado a la AMIA, respecto de la causa memorándum, traición a la patria, bueno, ahora dejó de ser traición, pero quizás sí, ahora hay una nueva causa de encubrimiento, porque si bien eleva a juicio la causa donde acusa a la expresidenta, al ex canciller, acusa a todo, se guardó y ahora empezó a investigar otra, porque parece que no estaba tan convencido. Parece que hay muchos más funcionarios, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, sí, a lo mejor Zanini. Tendría, Zanini, no, Zanini ya está preso. Y yo te puedo asegurar, y tengo la convicción absoluta, que hasta que Bonadío no se pudra en la cárcel y pague por todo lo que hizo por el atentado a la AMIA, cajoneó 5 años y medio una causa y se la sacaron, que es la que hoy se está juzgando. Está metiendo preso gente cuando no corresponde. Y hay algo curioso, hoy hay un proyecto de, hay mucha superpoblación carcelaria, entonces vamos a alargar a 100 tipos acusados de genocidio que tienen empapado el cuerpo de sangre, que se llevan a la tumba y no dicen lo que tantas madres y tantas familias y tantos hijos quieren saber, y la sociedad argentina necesita saber. Y este mal parido, para más allá de que vos, Gustavo, me digas que yo no adjetive, pero es imposible hablar de Bonadío sin adjetivar, porque no hay manera de decir que está usando a los muertos para pasar una factura política sostenido por un gobierno y por medios hegemónicos, sin una puta prueba, sin permitirle declarar a aquellos que pueden clarificar, como Ronald Noble, el secretario general de Interpol, que se cansó de decir de todos los medios posibles que nunca jamás nadie le sopló al oído ni le pidieron. Y yo lo sabíamos porque trabajábamos codo a codo, uh-huh. Visitábamos las embajadas para poder lograr las alertas rojas. Laburamos. Lo que tenía que hacer el Estado lo hicieron los familiares. Es una vergüenza que nosotros, en lugar de estar en nuestras casas, en nuestros domicilios, después de casi 24 años, tengamos que seguir en la calle haciendo lo que estamos haciendo. Obvio, por eso hoy, casualmente, Memoria Activa lo que propuso es acusar a todos, ¿no? Incluido a Anzorregui, Galeano, a Milo Imbarbac, a Delfino Palacio, que está a Menem, a Beraja, al titular de la DAIA. La verdad que, sobre todo, Alfino Palacio llama la atención porque lo habían como corrido de la causa, sin embargo lo vuelven a acusar. Hablando de la UFI AMIA, ahora es degradada a secretaría y la estaba a cargo de Cima de Villa, que lo corren, o sea, ahí, ¿cómo que no? No. Esa es la gran confusión, y que el gobierno no se encarga de eso tampoco. La UFI AMIA es la Unidad Fiscal de Investigación, sí. AMIA, Alberto Nisman. Cima de Vila es lo que sería la unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que se crea por un acuerdo que hay, en el cual también firma Néstor Kirchner con la gente del CELSI Memoria Activa, en donde, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde establece, y fundamentalmente que es ahí cuando Néstor reconoce y firma de la responsabilidad del Estado de no haberle dado la protección a las víctimas y luego no le protegí, dale una justicia, dale justicia, es decir, que se investigue y que se descubra los culpables. Okay. Entre otras cosas, se creó también la unidad AMIA en el Ministerio de Justicia. Es decir, que por eso es querellante el Ministerio de Justicia. Esto es lo que echa por tierra. ¿Por qué? Porque Cima de Vila, que no tiene ningún agradecimiento de mi parte ni de muchos, sino todos los familiares, porque, como bien dijo, creo que fue Diana Wasser, de Memoria Activa, a Cima de Vila nunca le importaron los muertos en la AMIA, nunca le importó nada, simplemente ocupó un puesto que le tocó en suerte a los radicales, y cuando yo lo conocí le pregunté, le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Dice, primero me voy a tener que informar de la causa AMIA porque yo no tengo la menor idea de la causa, no sé absolutamente nada. Entonces le pregunté, le digo, ¿y entonces por qué cuando te tocó votar por senador votaste en contra del memorándum? No entiendo, si vos no entendías nada. Y bueno, porque yo estaba en la oposición, y eso lo presentó el gobierno. Le digo, quiere decir que vos te cagaste en los muertos. ¿Y en qué va a cambiar ahora? No, en nada. Y ahora están los conflictos de intereses. Claro. Convengamos también que el abogado, como es, habían retirado a los abogados para acusar La sacan, ¿qué pasa? Está la doctora. O sea, primero, antes de esto, también Garabano había quitado los abogados. La saca a Stillman, la doctora Stillman, que era la que estaba en el juicio, y que a ella le baja la orden, le dice, baja el tenor, deja de profundizar en la acusación o en los en el debate cada vez que van a declarar, bajemos el perfil. Y la doctora Stillman, con lágrimas en los ojos en el juicio, porque quien estaba al lado de ella, es decir, atrás, y la veía, era nuestro abogado, dijo, yo estoy acá para defender la dignidad de las víctimas, yo estoy por las víctimas, yo no voy a traicionar mi moral, mi ética, yo no voy a trabajar por los acusados, yo me voy, y se fue. Pero no obstante eso, no renunció en el ministerio, ella era una de los que estaba preparando el alegato. Alegato que entre gallos y medianoche, Garabano echa por tierra, lo saca al abogado que iba a leer el alegato, que era Ventos, el doctor Ventos, y lo nombra a Console, que luego es echado porque no tenía la autorización, porque él era parte del Consejo de la Magistratura, lo que lo impedía, es decir, estar en un juicio, trabajar como abogado. O sea, como abogado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a leer, claro, le cambian todo el lo emparchan, el alegato, y cuando estaba leyendo el alegato Console, el tribunal no le permite hacer algunas cosas, entonces era medio desprolijo. Y en un momento hay alguien que le pregunta, bueno, ¿cuáles van a ser las condenas? Le dice, no tengo ni idea. ¿Pero cómo? ¿Vos estás leyendo un alegato y no sabés el final del alegato? No, porque las condenas las está escribiendo Garabano. Ajá. Y Garabano escribió las condenas, por supuesto, absolviendo a Mullen y Barbaquia. Pero un dato curioso, es decir, la poca interés que tiene el gobierno en esto, y yo digo gobierno porque el ministro Garabano es gobierno, a el ex juez de la causa, Galeano, que tiene 13 delitos por los cuales se lo acusa, entre ellos privación ilegítima de la libertad, uh-huh, peculado, elijan lo que quieran. No hay lavado de dinero, eso es Alberto Nisman. No. Lavado de dinero, Alberto Nisman. No, esto no es lavado de dinero. Pero sí, malversación de fondos públicos, sí, pues, ¿no? Es decir, el peculado. Le pide 8 años de condena. Terrible. Claro. Impresionante. ¿Cuánto le pide a Carlos Alberto Tejeldín, acusado de mentir? 7 años. Entonces, si esto no es una payasada, y si esto no es una falta de respeto absoluta, 85 muertos, y a 24 años que la sociedad argentina toda necesita la respuesta, ¿cómo se llama esto? Agravado con un delincuente como el juez Bonadío, ejerciendo el poder que le da su investidura para poner preso a quien quiera, para no permitir que declaren aquellos que pueden dar testimonio, para dejar perfectamente establecido que no hubo una intención de encubrir, ni mucho menos. Un tipo que está inclusive torturando y con un intento de suicidio, de homicidio, porque lo digo porque lo veo, lo viví. Yo vi lo que le pasó a Héctor Timerman, yo sé las condiciones de salud de Héctor Timerman agravadas por todo esto que le hizo Bonadío. Lo mismo que ocurre con Sanil, la salud de Luis de Lía. Todos los que están detenidos en esta causa, Khalil, Esteche, Zanini, detenidos de una forma pero totalmente 22 ilegal, presos políticos. 22, pero en esto de esta causa, sí, y está pensando en poner más gente presa, y no hace lo que tiene que hacer, es decir, inventa una causa, la defiende, la quiere ampliar poniendo presos más gente, entre ellos Parrillo. Contigo lo hablamos, sí, de que acá no termina, acá va a haber más presos porque hay que seguir distrayendo. Tienen tal despelote, sí, tal despelote con esta cancioncita de moda, que no surge porque alguien le sopla en el oído, es porque está pasando, uh-huh, y la gente está reaccionando a lo que le sucede, que no le cansó, que ahora va a seguir metiendo gente presa. Pero lo que no hace Bonadío, y eso es lo que dije recién, Bonadío tiene la respuesta y no la va a dar, porque si él hiciera lo que corresponde a un juez, un honorable juez federal, investigaría el dinero, de dónde proviene el dinero que se encontró en las cuentas de Alberto Nisman. Mm. Y él sabe dónde vino la platita. Y él sabe que Alberto Nisman lavó plata. Y no lo dice ni Nisman, no lo dice Nisman, perdón, no lo dice Bonadío, no, creo que no lo digo decir yo. No, pero le preocupaba, no tengas ninguna duda. Sí, ni acuerdo. Lo hablo con conocimiento de causa. Ni claro que le preocupaba. Sí que le preocupaba. La guita le preocupó muchísimo, porque no la podía justificar. Pero ¿sabes quién lo dice? Un país del norte, que vos hoy dijiste, un tal. Le entregaron toda la información de la cuenta que había en el Merrill Lynch, uh-huh, por una razón muy sencilla. Porque el apoderado de la causa, de la cuenta, es Nisman. Y Nisman no dijo que él era fiscal, que era una persona comprometida, porque era... Sí, políticamente. Políticamente y por sus funciones. Entonces, Estados Unidos caratuló esa cuenta como lavado de dinero. Así es. Le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. A las instituciones, a aquellos que hicieron la denuncia de traición a la patria. O a Parson, no les importa lo que hizo Alberto Nisman. A todos aquellos que acusan por encubrimiento que nunca se cumplió, porque nada se cumplió, ¿no les preocupa quién era el que investigaba la muerte de sus familiares? ¿No les importa de dónde venía la plata? Fácticamente no debería ni siquiera haberse elevado a juicio, ni mucho menos, porque es abstracto. no se implementó nunca el memorándum. Lo dijo el juez de la causa. Yo no puedo decretar la inconstitucionalidad del memorándum porque no todavía no entra en vigencia. Y en el caso de que entre en vigencia y yo viaje y trate de tomarle la indagatoria a los ciudadanos iraníes en los cuales yo necesito hacerlo para avanzar en la causa, y veo de que no se cumplen con las reglas o como establece el Código Procesal Penal para llevarlo adelante, me agarro mi valija, me vuelvo y digo, esto no sirve para nada. Claro. Pero de ahí a que sea una herramienta para encubrir, en realidad sí está encubriendo. Y eso es lo que le preocupa al gobierno, a la DAIA, al gobierno de Israel, a la derecha republicana de Estados Unidos. Claro, la traición fue contra ellos. Te iba a consultar eso. ¿Cuánto hay en este nuevo posicionamiento del gobierno, en este juicio de encubrimiento, no solo de la relación de Garabano con Mulin y Barbaquia, sino además este nuevo alineamiento que la Argentina tiene con Estados Unidos y una alianza estratégica prácticamente con Israel? Y te mandaron al embajador, así. Con esas declaraciones, además. A decir que va a ayudar a la justicia argentina, en el caso AMIA sobre todo, ¿no? Sí, pero va a ayudar a lo importante y lo bueno que está haciendo este gobierno para investigar. Yo le pido, por favor, que me diga una prueba de lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno está desguazando la UFI AMIA, que esto es lo que no te terminé de decir. Claro. La UFI AMIA, que es la de que están los fiscales, y que en el poco tiempo que estuvieron a partir de la muerte de Alberto Nisman, lograron identificar el muerto 85, hicieron el ADN del supuesto suicida, hicieron muchísimas cosas. Y eso es lo que le preocupa al gobierno. Entonces la están desguazando. Los fiscales que trabajaban prácticamente como única causa, no, ya están nuevamente en sus destinos de origen. Hay uno que está dando vuelta, está el personal que investiga. No están investigando como corresponde y para lo que fue creado. La están disolviendo porque les preocupa que salga la verdad. Y la verdad es que no hay una sola prueba contra los ciudadanos iraníes. No digo que no fueron. Estoy diciendo, no hay pruebas para llegar a un juicio. Y si quieren una prueba, Bonadío se le escapó. Claro, porque hay que tener huevos para hacer lo que yo voy a decir. Debería citar también a Inglaterra. Y que rinda explicaciones por qué no mandaron, cuando estuvo detenido Suleiman Pur, cómo no lo mandaron a Argentina. Claro. ¿Por qué no lo mandaron a Argentina? ¿Por qué no lo extraditaron a Argentina? Porque cuando le mandaron las pruebas, los ingleses la leyeron y dijeron, pero esto es joda. ¿Ustedes con esto quieren que yo siga teniendo primero preso un tipo y después que lo extradite? Pero me están cargando. No solamente no lo mandó, sino que hubo que pagarle. Claro, obvio. Entonces no cambió nada, porque no cambió en absoluto. Son las mismas pruebas, entre comillas, con las cuales pretenden, y vuelvo a repetir, ¿no les preocupa a la DAIA, a la AMIA, a aquellos familiares que acusan de traición a la patria, de encubrimiento a Cristina Fernández de Kirchner, a todos, a Héctor Timerman, a todos, Barrilli también están, a todos los que están procesados? ¿No les preocupa saber realmente qué hizo Alberto Nisman mientras estuvo en la fiscalía? ¿Lo van a seguir sosteniendo como héroe, un héroe con pie de barro? ¿No les importa quién le pagaba? ¿No les importa por qué tenía, de qué manera hizo tanto dinero? ¿No les importa por qué no respondía a cada cuestión que se le presentaba? Claro, no les importa porque prácticamente ni figuraban en la causa. Claro. Y me hablo con mucho dolor, porque jamás voy a dejar de respetarlos como familiares. Porque eso es imposible. No se me ocurriría por la cabeza hacer una cosa así. Pero son los mismos que nos hicieron que nosotros somos traidores. Porque apoyábamos el memorándum. Porque éramos cómplices de encubrimiento. Claro. Por eso lo digo. Entonces, no se puede comprender, y esta situación nos la lleva todo lo que está ocurriendo, todas las mentiras que se dicen, todo lo que se esconde respecto de la muerte de Alberto Nisman, todo esto que está pasando con peritos forenses de la que responden a la Suprema Corte de Justicia, que dicen una versión prácticamente con el cuerpo caliente, y después sale Gendarmería a decir, no, fueron dos cucarachas que entraron, una tenía y otra no la tenía, y están hablando de la muerte de un hombre. Gendarmería que hace autopsias, ¿cuántas? Una, la única. Pero sí, el peritaje informático, absolutamente correctamente hecho, y que clarificó todo. y para que piensen de que Alberto Nisman, no mentí cuando dije de que me llamaba a las 6:30 de la mañana o me mandaba los mails con los titulares cuando hablaban de AMIA o hablaban de él. Yo lo que le pido a quien esté escuchando y que pueda transmitir, no conozco un solo familiar que se preste a encubrir la muerte de su ser querido. Ni inclusive aquellos que están haciendo traición a la patria. Yo creo que lo están haciendo desde otro lugar. Pero jamás van a querer que surja la mentira, eso no tengo ninguna duda. Obvio. Así que yo creo que el miércoles vamos a hablar un poco más de esto, vamos a profundizar. Sí, obviamente con Diego Lagomarsino en piso, vamos a tratar de seguir hablando del caso AMIA, obviamente, por razones obvias, y con uno de los protagonistas, digamos, de... Y por algo que decimos siempre, se está llevando adelante el juicio de encubrimiento por el atentado a la AMIA, y no sale en ningún lado. Y no sale en ningún lado. No, no está en ningún lado. Uno tiene que rebuscársela en los vericuetos. ¿Sabés cuándo salió? Cuando se metió Carrió. Claro. Porque la doctora Stillman es... Sí, es... Es Carrió. Sí. Creo que es la apoderada del partido, sí, inclusive. Sí. Entonces salió y ahí puso su grito en el cielo y dice, yo estoy en contra de esto, estoy en contra de lo otro. Sí, y me parece que ahora también en diputados hay una movida. Bueno, o sea, los diputados de la coalición cívica, sí, o como fuera que se llame ahora la agrupación de la diputada Carrió, han anunciado que si efectivamente se exculpan a Mullen y Barovaquia, van a ir por el juicio político de Garabano como mínimo. Claro. Y entonces, ¿qué tenemos de la AMIA? En resumen, nos vamos a pasar años y años juzgando por encubrimiento del encubrimiento del encubrimiento. ¿Y cuándo vamos a saber la verdad? ¿Cuándo vamos a enjuiciar o por lo menos saber quiénes fueron los responsables? Yo sé quién nos lo va a decir. Y cierro. Dale. Daniel Gassit y Isaac Aviram. Ambos, uno embajador en funciones y el otro ex embajador. Uno dijo sobre la embajada, el atentado a la embajada, y el otro sobre la AMIA. Nosotros sabemos quiénes fueron. Y ya nos encargamos de ellos, Israel. Ajá. Entonces, por favor, ¿de qué manera ya no decirlo? Que nos digan los nombres, quiénes fueron, los mataron, bueno, quiénes fueron. Ahora, Israel sigue reclamando por la verdad cuando tiene dos ex embajadores que dicen, que ellos ya se encargaron. Ya se encargaron, ok. Bueno, qué detalle, ¿no? Bueno, de esto vamos a continuar el miércoles. Sí, no, y aparte me quedo de manija porque, sí, sí, no sé, hablaba. Tengo que escuchar esto. el miércoles. Sí, tenés, sí, el miércoles. No, pues, ¿terminaste de decir esto? Sí, voy a estar escuchando ahí. Sí, obviamente, así del que, otro lado. Obviamente, vamos a estar el miércoles a las 20. De 20 a 22. Busting recortado en Radio H. 15 minutos, no. 19:41, vos te estás adelantado. Así sí, que son 19:41. C5N están de paro, se ve los muchachos, los laburantes, porque están repitiendo el programa de ayer de Tomás Méndez, ADN, que volvió en esta nueva temporada. Ajá. Estuvo muy bueno, así que si no lo vieron, pueden ponerlo ahora de fondo mientras terminan de escucharnos a nosotros y se quedan con Radio H. Vamos a escuchar un temita y vamos a hablar con nuestro columnista de economía. Vamos a hablar de economía con, sí, Alejandro, sí, Roba, que el tema es el dólar. Comienzo de espacio publicitario. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @RadioH, o visita nuestro Facebook, Radio H. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo, pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo, pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo, pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero, que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos, ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Los Provincianos, tapas de empanada, pascualina, copetín, pasteles, roticería, Islandia 3606 esquina Lituania, Lanús Oeste, 4262-0889, losprovincianos.jc@hotmail.com. Los Provincianos, la más casera. Radio H. Fin de espacio publicitario. Donde se puede ver, después lo preguntamos, pero donde se puede escuchar. En Facebook Live. Exactamente, en Facebook Live. Se puede ver que estamos transmitiendo en vivo, así que un saludo a toda la gente que nos está viendo por allí. Ahí estamos, saludando a la cámara. Un saludo grande, naturalmente, a todos los que nos escuchan por nuestra querida Radio H. Y vamos a conversar con un miembro más, un compañero de este grupo. Exacto. Que es Alejandro Roba, que está allí del otro lado del teléfono. Hola, Ale, ¿cómo va? Acá estamos Gustavo Marcelo, con Sergio Bursten como invitado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien, acá andamos. Me alegro. Qué tardecita linda. Sí, sí, hermosa. Hermosa para estar en otro país y no acá, ¿no? No sea así, no sea así. Yo creo, a mí me gustaría estar en México disfrutando o en otra playa, pero no aquí, soportando playa, el verano macrista. Ale, consulta, ¿qué pasa con el dólar? Mirá, habría que preguntar al Banco Central, porque... Digo, nos vinieron diciendo, primero, de la independencia constitucional respecto a las decisiones del equipo económico del presidente. Después, que estuvieron un año y medio con esa cantinela, lo sientan en una conferencia de prensa el presidente del Banco Central y Marcos Peña le marca la cancha diciendo que tenía que bajar la tasa de interés. Uh-huh. Otro tema que fue un caballito de batalla fue que el Banco Central no tenía que intervenir en el mercado de cambio, sino que la libre oferta y demanda, la mano invisible del mercado, más el aumento de la tasa de interés para restar pesos del mercado y que no vayan a la compra de dólares, era la forma de mantener el tipo de cambio en un nivel, competitivo. Bueno, ahora nos enteramos que la tasa de interés no les alcanza y en la última semana se dispara una forma de contener el precio del dólar que el gobierno nunca había tenido en estos 2 años y pico y fue la de vender en una semana, mejor dicho, del lunes pasado a este lunes, 522 millones de dólares para que el dólar no pase los 21. O sea, que la idea que hoy... En esta forma de cambiante que tiene la política monetaria y cambiaria del gobierno, en decir que quieren ponerle un techo al dólar en menos de 21, por lo menos durante marzo, esperando que los muchachos del campo liquiden. Sí. Pero acá tenemos un problema. Mientras no le crean al gobierno que es 21, menos de 21 lo que quiere tener el gobierno como techo, no van a liquidar. Obvio. Entonces van a estar esperando a ver hasta cuándo sigue vendiendo el Banco Central y tiene poder de fuego para hacerlo. Ahora, lo contradictorio es que vienen haciendo una cosa y diciendo otra. Primero, que no iban a intervenir, ahora intervienen, y cuando están esperando una inflación de 15% para todo el año, me parece que durante marzo un dólar que no se les dispare de 21, por lo menos es un ancla para que no se les dispare la inflación, uh-huh. Eso lo tienen claro, y piensan que solamente pueden complementar esta ancla con el ancla salarial, que es este 15% ilusorio que quieren que se frenen las paritarias. Sí. Y lo que me llama la atención es que tampoco, o sea, por un lado está todo este tema cambiario y la descreída, digamos, del Banco Central, digamos, esto está repercutiendo en el país del norte, donde nos prestan plata y ya no nos prestan, por ejemplo. Entonces Caputo tiene que pegar un giro y venir a financiarse acá. Sí, digo, hay un cambio mundial, pero también hay una sobreexposición de la Argentina en estos dos años, que si hubiera sido un poco más recatada, digamos, la tema de deuda, y fuera a intentar por lo menos complementar y mejorar el repago de esa deuda, y uh-huh. No como pasó hasta ahora, es una deuda que va directamente a la fuga de capitales, de afuera te empiezan a mirar de reojo. ¿Cuál es ese reojo? Bueno, che, ¿estos pagarán en su momento? ¿Y eso cómo se patentiza? Bueno, con el aumento del riesgo país, o que en lugar de ponerte una calificación más alta te dejan la misma calificación de la deuda que tenía. Entonces, la alocada toma de deuda de estos dos años, pensemos que el gobierno tomó 100.000 millones de dólares en dos años y durante todos los 8 años de la dictadura solo entre comillas 45.000, o sea uh-huh. que fíjate la locura que es esto, y que aparte de esa toma de deuda uh-huh. no vemos la luz al final del túnel, sino lo que vemos es que este año van a seguir tomando deuda, y lo que han encontrado como forma de financiarse es tomar deuda en pesos. Que la verdad que si vos tenés que hacer obra pública o tenés un problema de que no podés llegar a pagar los gastos corrientes, obviamente que deberían haber hecho esto antes y no endeudarte en dólares, que te deja una deuda en dólares que con un dólar que se puede llegar a disparar mucho más, va a hacer que la deuda sea impagable, ¿no? ¿Para qué tomar deuda en dólares si tu problema es que tenés un déficit fiscal o tenés que afrontar pagos, por ejemplo, de obra pública, que entre los salvo alguna maquinaria que puedas importar, todo se pasa en... Sí, se paga en pesos. Como hay muchachos tienen el vicio, todo en dólares, les parece que como ellos tienen muchos dólares, los argentinos queremos tener muchos dólares. Solamente que no lo quisiéramos tener en el bolsillo, no como deuda. Y sí. Bueno, Ale, la verdad que todavía a Caputo le quedan 18.000 millones de dólares para financiar para pedir este año, como para cubrir los gastos del Estado este año, ¿no? Sí. Va a estar medio complicado para financiarse. Por ahora las va a conseguir, uh-huh. aunque la tasa sea más alta, uh-huh. Y acá tampoco tiene la culpa solamente Caputo, porque los que habilitan el pago o este endeudamiento son los diputados y senadores que aprueban el presupuesto 2018, ¿no? Acá no es solamente Caputo, obvio. que deberá tener que tiene sus problemas en términos personales en cuanto a incompatibilidades que uh-huh. todos ya conocemos, sino que él hoy está mandatado por el Congreso Nacional para pedir toda esa cantidad de dólares para financiar esto. que es un financiamiento que por un lado te baja a partir del ajuste y el financiamiento el déficit primario, pero te sube el déficit financiero, que es el déficit por pago de deuda, y ese es un déficit que no te genera absolutamente ningún beneficio en términos de nivel de actividad. No es que le estás poniendo guita en el bolsillo a la gente para que comience a recircular el dinero y la actividad en el país, sino que es un déficit por el cual restás peso del mercado para comprar los dólares para pagar la deuda, o sea que es peor imposible. Y te pasaste 2 años con una economía estancada, no es que estamos pum para arriba. De hecho, ayer leía a Ale en Tiempo Argentino un estudio que decía que cerrando paritarias al 15 se transferían 116 mil millones de mangos salían del bolsillo de los laburantes para el año que viene. O no, bueno, iban a entrar. Por eso, si vos, en lugar de, digo, esta idea de que puede haber un ajuste expansivo, que ya es contradictorio con solo hablar de ajuste expansivo, uh-huh. No se verifica en ningún lado del mundo. Y si ahora, después de varios años, tenemos que volver a tener misiones del Fondo Monetario Internacional para que te digan lo que tenés que hacer, me parece que el retroceso, esto que decía sin quererlo María Eugenia Vidal, que cambiamos futuro por pasado, bueno, cada vez es más presente. Sin querer queriendo lo dijo, ¿eh? Sí, un psicólogo por ahí. Bueno, Ale, te agradezco mucho y te escuchamos el próximo lunes seguramente. Dale, te mando un abrazo grande. Le mando un saludo a todos. Gracias. Alejandro Roa pasaba como todos los lunes aquí por Salgan al Sol. Estamos llegando ya casi al final, pero sí, nos queda tiempo como para meter, ¿qué? ¿Qué? Un tema y nos vamos. Dale, listo. Chicos. Pero tenés que estar atento, ¿viste? Una música y venimos y nos vamos, dale. Vale. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Capitán Beto por el espacio, la foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así. Siempre viene bien un ratito del Flaco Luis. Sí, en este caso, para despedirnos, porque ya son las 8, 24 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No sabemos cuánta humedad hay y la presión ya no se dice más, porque nunca entendí. ¿Para qué? ¿Para qué se decía? Nunca supe que era bueno, que era malo, no sé. ¿Viste? Los hectopascales. Cuando era. Hectopascales. Hectopascales. Cuando éramos pequeños se usaba los milibares todavía, decían milibares. Mirá vos. ¿Sabes? Es verdad. Se tomaban todo, hasta la presión. Ni que lo hiciera Patricia Burns. El milibar. No, sí, el milibar. Milibar. Mirá. Mirá cómo sale ahí. ¿Tienes pie? ¿Viste? Muy siempre, bien. Muy siempre bien. Hay. Sergio Urstein estuvo hoy acá en la mesa. A partir del miércoles lo van a escuchar. Y si andan por ahí mirando, haciendo un zapping noticioso y me enganchan el programa de El Gato Silvestre hoy, creo que estás por ahí, invitado. A las 9 con El Gato Silvestre. Así es, en C5N va a estar Sergio. Gracias, Euge, como siempre. Mariano. Ahí en los controles, Mariano, allí, como siempre, bancando los trapos. En las redes, Mariano, en las redes. En las redes, ¿cuál pecado? Cayó en las redes. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo lunes aquí, lunes. Gracias a toda la gente que estuvo mirando esta primera transmisión que hicimos por Facebook Live. Filmando. Sí, está filmando. Este está filmando. Saludamos, nos despedimos y el próximo lunes a las 6 de la tarde. Mayor, grande, mayor. Vamos. El próximo lunes a las 6 de la tarde estamos acá de nuevo en Radio H. Vale, chao, gente. Hay mucha oscuridad.